cuidado, Kunumis trabajando. Ya comienza Dosis de Rebeldía, una producción de Mujeres Creando Santa Cruz. Muy buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando a través de www.radiobocina.com y a través de Radio Deseo en la ciudad de La Paz 103.3 FM. Estamos nuevamente aquí en sus hogares, en sus radios, metiéndonos, estamos otra vez de metiches acá, invadiendo quizás su espacio, invadiendo quizás esta hora que tienen en Radio Deseo, con este programita que se viene directito desde Santa Cruz, directito desde las Kunumis. Una dosis de rebeldía. Buenos días a toda la audiencia, buenos días Laura. Nosotras felices, contentas de estar de nuevo, como dices, invadiendo los oídos de la gente con ondas radiales feministas, ¿no? Entonces, siempre contentas y en especial desde esta cabina, desde el Plan 3000, desde la cabina de Radio Bocina, decirle a toda la audiencia que este es un programa que es producido por íntegramente por Mujeres Creando. Está aquí Laura en los controles, estoy acá yo poniendo la música y esto es con mucho cariño para toda la gente que nos escucha. Así que si por ahí escucha alguna cosita rara por ahí, no se extrañe porque aquí no hay alguien que nos esté haciendo los controles, sino somos nosotras, las locutoras más histéricas que estamos aprendiendo a hacerlo. Pero hemos traído un gran contenido para el día de hoy, tenemos un fuerte programa el día de hoy. Pero no queremos entrar en esos detalles sin antes decirles que, como dice Andrea, estamos desde el Plan 3000. Qué tan lindo y qué tan importante es estar desde acá, desde esta zona, desde esta ciudadela histórica prácticamente para Santa Cruz y Bolivia, ¿no? Sí, para nosotras es muy importante estar desde aquí, estar desde un lugar que le ha plantado cara al racismo en su momento, ¿no? Históricamente el Plan 3000 es un lugar que siempre tiene mucha dignidad, está lleno de gente trabajadora, le ha abierto los brazos a un montón de gente del interior del país y así también estoy yo, ¿no? Aquí una collita que viene siempre por acá y hay mucha gente así también, ¿no? Del interior del país. Entonces, para nosotras es muy importante hablarles desde este lugar histórico y desde Santa Cruz, que es de donde Mujeres Creando está construyendo un nuevo feminismo Kunumi. Eso es lo que es Dosis de Rebeldía, una pequeña porción, una pequeña dosis de mucha rebeldía del feminismo Kunumi de Mujeres Creando. Toda la teoría, la que se tiene y que la que se lleva a práctica también en Mujeres Creando, tanto en La Paz como en Santa Cruz, lo vamos a traer por acá, por este canal, por este pequeño programa denominado Dosis de Rebeldía, en especial de las Kunumis, ¿no, Andrea? Sí, por acá vamos a ir trayendo un montón de Kunumis para que nos vayan contando más cosas, más propuestas y nos regalen más rebeldía. Así es, así que imposible moverse, imposible despegarse de este gran programa. Bueno, contémosle a la gente, Andrea, ¿qué es lo que vamos a tener el día de hoy? Bueno, para contarle a la gente un poco del contenido de hoy, vamos a tener como siempre nuestros dos geniales sectores de nuestras maravillosas compañeras. Tenemos el sector de Mujeres en Busca de Justicia, haciendo críticas a la ley 348, cuando la injusticia es ley, por Arleti Tordoya. Ella nos va a presentar hoy una crítica más a la ley 348. Y también vamos a tener a Greta Vargas presentándonos una vez más un mito sobre el amor romántico. En ese estilo que tiene Greta, vamos a tener esos dos sectores. Y como tema central del programa, vamos a hablar de las mujeres en puestos de poder. De esas mujeres que supuestamente están logrando un avance para las mujeres, ¿no? Eso es lo que nos dicen los medios, lo que nos dice la sociedad, lo socialmente aceptado, que estas mujeres significan un logro para nosotras. Y vamos a hablar de eso a detalle hoy. Y en especial acomodándonos al contexto de Santa Cruz. Así es, así que tenemos mucha tela para cortar en este programa Imposible Moverse, pero antes de entrar en todo lo que nos ha adelantado Andrea, que está hermosamente preparado, toda la semana lo venimos preparando con Andrea y con las compañeras del movimiento, queremos hablar de algunos temitas coyunturales, ¿no?, que han estado sucediendo en Santa Cruz de la Sierra y que nos parece importante contarle a la gente y tomar también una posición frente a estas cosas que no podemos dejar o taparlas con un dedo. Sí, uno de ellos es el tema de la crisis que aún existe, ¿no?, en la Gabriel René Moreno, en la Universidad Pública acá en Santa Cruz, que es una cosa que parece de nunca acabar, ¿no? Y justamente ayer salía información nueva sobre la elección de los centros, ¿no? Laura, tú que estás más cerca a eso, ¿nos puedes explicar qué es lo que está pasando en la universidad? ¿Por qué todo el tiempo existen problemas? Parece que ya no hay espacio realmente para estudiar, para dedicarse a la vida académica, que todo es toma de aquello, toma de lo otro, paro, etcétera. Y ahora de nuevo con otra crisis. Así es, la universidad pública es característica por tener varias crisis y en parte me parece bien, ¿no?, que haya mucho caos y que haya mucho desorden, pero tiene también sus cosas negativas. Por ejemplo, ayer salía un titular en el periódico más grande, que bueno, es el más influyente seguro, El Deber, titulando que el director de la Corte Electoral Permanente de la universidad nos contaba que habían estudiantes que llevan 16 años en la universidad. 16 años, los tan llamados dinosaurios. Me imagino que en las universidades públicas de La Paz, de Sucre y de otros departamentos también lo hay. Y a estos estudiantes se los ha bloqueado. Son alrededor de 900 estudiantes los bloqueados para votar y también para postularte a estas elecciones. ¿Qué es lo que se va a elegir en estas elecciones? Se están eligiendo a los representantes de los centros internos, a la dirigencia de auxiliares de cada carrera, a la Federación Universitaria Local, más conocida como la FUL. Entonces son 900 candidatos que han sido bloqueados, que han sido suspendidos por tener más de 16 años o alrededor de 16 años en la universidad, ¿tú lo puedes creer? Mira, yo creo que ese es un fenómeno que pasa en muchas universidades públicas, y es que este sistema de la universidad autónoma, ¿no?, que es como se manejan las universidades públicas en nuestro país, lo que ha generado es eso, ¿no? Espacios de poder, ¿no? Ya que supuestamente democracia había sido elegir, entonces nos ponemos a elegir autoridad para aquello, autoridad estudiantil para aquello, autoridad de docentes para lo otro, etcétera. Y eso hace que se esté constantemente en una pugna de poder. Y esa pugna de poder, obviamente, hay gente a la que le sirve y le alimenta y le da de comer una cantidad increíble de años como esto, ¿no? Como esta gente de acá, de la UMSA, de estos hay muchos en la UMSA, por ejemplo. Claro, hay gente que debe vivir de las auxiliaturas, ¿no? Y debe vivir de administrar o de ser parte de un centro interno o de la FUL. Y dirigentes que están eternamente ahí, y muchas veces, por lo menos yo en el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en las que he estado, muchas veces también a plan de violencia, ¿no? Existen ahí muchas relaciones de poder, existe mucha corrupción, y para eso es también para lo que se presta el sistema universitario autónomo en este momento en muchas universidades del país. Y yo creo, Andrea, que otra problemática que va a traer esto de que haya tanta gente metida en la U sin salir y tanta gente saliendo de los colegios cada año es lo que ocurre al momento de querer ingresar a la universidad, ¿no? No puedes ingresar, son dos o tres veces que tienes que repetir el examen para poder entrar, si es que no tienes muñeca, claro, si no tienes alguien adentro, algún tío, alguna tía que te haga entrar sin dar examen. La mayoría de los estudiantes que salen de las nuevas promociones se frustran porque no pueden ingresar, porque no hay más capacidad en las universidades. Mira, yo creo que la situación de las distintas universidades del país varía mucho, ¿no?, según el departamento, pero sí, yo creo que esta gente lo único que está haciendo es seguir perjudicando al ya mal planteado sistema educativo del país, ¿no? Realmente un perjuicio, ¿no?, nuevamente. Thank you. vámonos antes de continuar con todo lo que les hemos prometido para este programa, con el tema que les hemos prometido. Vamos a irnos con un temita musical que nos ha preparado Andrea, que no es nada desubicado y que no está al azar, ¿no? Por si acaso la música también acompaña nuestros programas bajo un buen ojo, que es el de Andrea. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con una canción dedicada, ya que hoy vamos a hablar de, estamos un poco en el tema de gente, en el poder, en distintos espacios de poder, una canción dedicada para toda la gente que está en espacios de poder, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Y después de eso nos vamos con el sector de Arletty, así que les viene algo bueno después del tema. Esto es Críticas a la Ley 348, cuando la injusticia es ley. Tú me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Esta ley enuncia principios que nosotras decimos que no se cumplen en la aplicación, como son celeridad, gratuidad, trato digno, atención diferenciada y despatriarcalización. Cuando tú denuncias, resulta que te enfrentas a una larga cola en la cual hay muchas mujeres esperando la atención, porque la propaganda del Estado es esa: denuncien, nos dicen. Pero en realidad para nosotras eso es lo único que hace es congestionar el sistema. No hay tal celeridad porque cada ente interviniente dentro de tu denuncia, como ser policía, fiscalía, servicios legales integrales municipales, los médicos forenses, están en diferentes lugares. Entonces tú te enfrentas a una situación de locación. Tienes que ir de un lugar a otro. Y eso hace también que la gratuidad no se muestre, porque tienes que estar gastando en transportes, tienes que darle dinero al policía investigador para que te llame, para que se transporte, para que cita a tu agresor, si se suspende la audiencia, volver a citarlo. Entonces se convierte en una larga lista de gastos para nosotras, más si se ve que se tiene que estar seguido en la fiscalía. No hay un trato digno hacia nosotras porque los policías no tienen las condiciones para atendernos. Muchas veces no tienen bolígrafos, no tienen papeles, no tienen un ventilador en esta calor, no tienen los recursos necesarios ni los medios para atendernos, y eso hace también que nos atiendan mal, y que como ellos son, la mayoría son hombres, también nos revictimicen, nos traten de una manera que no es adecuada. No hay una atención diferenciada tampoco, como dice la ley, porque los agresores fácilmente con sus palabras tumban todas las pruebas que nosotras hemos conseguido con tanto esfuerzo. Actúan en manada, llevan a su gente, hacen que nos humillen, que nos denigren, y eso es fácilmente creído por los fiscales y los policías. Con todo esto, menos se cumple la despatriarcalización que tanto denuncia esa ley, porque no tienen idea de lo que es despatriarcalización, no saben lo que significa en su contenido, todo lo que hacen, todo lo que el trato que ellos dan dentro del proceso prueba de que no tienen idea qué son formas de despatriarcalizar en el trato hacia nosotras. Bueno, seguiremos hablando de otras críticas en este su programa Dosis de Rebeldía. Hasta pronto. Bien, ahí estábamos con el sector de críticas a la ley 348 de la mano de Arleti Tordoya. Ella es nuestra compañera en el movimiento Asuna Kunumi Más, que trabaja todos los días de lunes a viernes desde la mañana hasta la tarde con casos de violencia en la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué te ha parecido esta crítica, Andrea? A mí me parece siempre importante el conocimiento que pueden ofrecernos las compañeras de Mujeres en Busca de Justicia, porque ellas se enfrentan diariamente con la injusticia, ¿no? De hecho, a veces a mí siempre me queda como que parece que la 348 fuera más un perjuicio que otra cosa, ¿no? Y me parece grave, ¿no? En general es siempre bueno entrarle al detalle de las críticas a la ley, ¿no? Porque claro, pueden decir, ay, no están de acuerdo porque no les gusta nada de lo que hace el gobierno, porque son antimacistas o alguna cosa así, pero no es así, ¿no? Hay argumentos a detalle detrás de la crítica que se hace de todas las cosas que nosotras planteamos, ¿no? Y en este caso es el conocimiento de las compañeras de la oficina. Así es, donde la violencia no es gratuita, decía en una parte decía Arleti, y es real, ¿no? Cuando tú quieres ir a hacer un una denuncia, te encontrás con que tienes que pagar fotocopias, tienes que pagar un montón de cosas. Ah, que la, sí, que la justicia no es gratuita, ¿no? Es cierto, es la justicia no es gratuita. Sí, es una cosa real que yo creo que cualquier persona que haya enfrentado un juicio sobre cualquier tema lo ha vivido, ¿no? Incluso para hacer una simple notificación a la otra parte, le tienes que pagar el pasaje al notificador, le tienes que... no hay, la gratuidad es una cosa inexistente, que sin embargo el Estado no se cansa de restregarlo siempre en propagandas, discursos, publicidades, incluso letreros dentro de los órganos del sistema judicial. Entonces, todo, como siempre, un saludo a la bandera. Agradecerle nuevamente a Arlety Tordoya por brindarnos este lindo espacio cada programa. Pero ahora vamos a hablar sobre el tema central de este programa, Andrea. Hemos elegido en un momento también crucial, ¿no? Un momento donde no solamente América Latina, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, puede ser un momento crucial para muchos. Estamos hablando de mujeres en el poder y para eso vamos a agarrarnos de ciertos ejemplitos, ¿no? Sí, más que todo un poco dentro del contexto, por ejemplo, de lo que son las elecciones de Estados Unidos, donde mucha gente de aquí, de allá y de todo lado se pronuncian a favor de Hillary, muchos respaldando el hecho de que es mujer, ¿no? Y obviamente frente a alguien como Trump, cualquier cosa se ve como mucho mejor, ¿no? Sin embargo, creemos que al exaltar esta condición de mujer, se deja de hacer un análisis sobre el contenido del trabajo de estas mujeres, ¿no? Que al abanderarse tanto de esa identidad, no se entra justamente al contenido de lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hillary, ¿no? Que es en el contexto en el que estamos ahora, por ejemplo, que no nos interesa hablar necesariamente de los resultados, sino de lo que significa como candidata, es el hecho de que es una mujer que de cierta forma ha auspiciado y ha respaldado muchas guerras, ¿no? Como secretaria de Estado. Sin embargo, eso es algo que no se cuestiona su agenda neoliberal ni de expansionismo que Estados Unidos siempre ha mantenido y que ella ha mantenido como secretaria de Estado estos últimos años. ¿Cuánto tiempo ha estado como secretaria de Estado, más o menos? Es creo desde el 2009, ¿no? Uh-huh. Es creo desde el 2009 y antes de eso fue senadora y tiene un currículum increíble de un montón de cosas, ¿no? Pero como secretaria de Estado que maneja todas las relaciones internacionales de Estados Unidos, sabemos que no es una cosa buena lo que nos espera el resto del mundo necesariamente con Hillary, ¿no? Por lo menos yo creo eso y mucho menos creer que porque sea una mujer nos va a ir mejor, ni América Latina, ni a las mujeres de allá, ¿no? Claro, y la están vendiendo, lo que yo he estado leyendo en los periódicos y en todo lado, es como la primera dama, la primera mujer en la Casa Blanca. Claro, y mucho más al ser una mujer en lo que siempre se llama, ¿no? El país más poderoso del mundo, que una mujer que ocupe ese espacio de poder tan grande, ¿no? Eso es lo que se vende como un avance, eso es lo que han respaldado incluso actores, actrices y un montón de gente connotada de Hollywood y qué sé yo, otros espacios, por decirlo de alguna manera, influyentes, ¿no? Pero esta idea de que las mujeres en el poder significan un avance no es una cosa que no tiene un respaldo. Por ejemplo, ONU Mujeres respalda esto, ¿no? Laura, estábamos viendo justamente las recomendaciones que da la ONU sobre cómo es que las mujeres vamos a poder alcanzar unas mejores condiciones. Exacto. La directora regional de la ONU Mujeres para América y el Caribe, por ejemplo, ella se llama Luisa Carvalho, lanza un mensaje, ¿no? Dice, las redes de poder son todavía muy masculinas, es lo que ella dice, por lo que está pidiendo a las mujeres que formen parte del poder para que, entre comillas, empujen desde adentro para lograr paridad, dice, ¿no? Y más abajo de esta notita que estamos leyendo, igual de la mano del deber, ella menciona, es dramático que en América Latina tuviéramos antes 5 jefas de Estado y ahora solo una, que es Michelle Bachelet, ¿no? La chilena, dijo que así es como lo dice la representante de ONU Mujeres, para quien también es dramático que no hayan mujeres en el poder. O sea, tú, este es el mensaje que nos lanza el consejo, ¿no? Chicas, vayan, empodérense, vayan. Claro, es esa receta fácil, por decirlo de alguna forma, que esas críticas o esas propuestas tan poco profundas que constantemente nos ofrece Naciones Unidas, no solo con respecto a las mujeres, sino con respecto a un montón de temas, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que se ha logrado con las mujeres en el poder finalmente, ¿no? En el caso, digamos, en este caso hablan de Bachelet, ¿no? Uh-huh. Aún a las mujeres no se les permite tener un aborto en las condiciones en las que se debería. Y eso es una... Eso... Claramente es una muestra de que no significa nada. Y esta mujer lleva 2 gestiones, ¿ya? ¿No? Entonces, no ha significado una transformación. Y en América Latina no es que podamos decir que la vida de las mujeres sea muy distinta de lo que era antes, ¿no? Y siempre es en esa exaltación del ser mujer. Yo que soy mujer, ¿no? Yo que tengo vagina. Claro, siempre decir que no es una... que es un gran avance, una gran lucha. ¡Ay, lo difícil que ha sido llegar hasta acá! ¡Ay! Y exaltar constantemente ese papel, ¿no? A mí me ha gustado mucho una actriz de Hollywood, creo que Susan Sarandon, dijo sobre Hillary, que ella no vota con la vagina. Y eso a mí me parece genial, ¿no? Porque nosotras, y eso también es parte de lo que plantea Mujeres Creando, ¿no? No votar no es una cuota biológica, sino es una crítica ideológica la que se hace. No se puede votar por el simple hecho biológico de ser mujer. Exacto, y este mensaje no solo te lo manda ONU Mujeres, sino también otras organizaciones o instituciones que quieren, pues, de alguna manera, como lo menciona María, nuestra querida compañera del movimiento, de domesticar el feminismo, ¿no? De decir, ya, chicas, empodérense, salgan allá a la lucha, pero con un discurso bastante romántico acerca del poder. Y en eso, además, eso está dentro de la oficialidad, ¿no? Porque así de inofensivo puede ser. Por eso es que actualmente dentro de la ley electoral se dispone que el 50% de las listas que se presentan tienen que ser encabezadas por mujeres, ¿no? ¿Y eso en qué nos ha resultado? Por ejemplo, tenemos acá en Santa Cruz el caso de Angélica Sosa, ¿no? Que es en realidad a lo que nosotras queremos entrar, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con Angélica Sosa acá en Santa Cruz? Todos sabemos que ella es, bueno, ella es presidenta del consejo, ¿no? Percy Fernández es el alcalde, pero es un alcalde que no, bueno, todas hemos visto las actuaciones del alcalde, es realmente un hombre que ya no está en la capacidad ni siquiera de leer un discurso preparado. Que se lo escriben. Claro. No es, y aparte, y eso no significa ni es de ninguna manera disculparle ni su machismo, ni su acoso asqueroso, ni absolutamente ninguna de las actitudes que tiene. Sin embargo, es un hombre que ya no está en las condiciones de ejercer un espacio de poder como tal, y Angélica Sosa, que es la presidenta del consejo, es la que muchas veces hace de alcalde, ¿no? Y la que saca la cara por él. Claro, porque Angélica Sosa está constantemente en los actos públicos, en las entregas, en todas esas cosas que debería estar el alcalde, porque claro, él apenas, incluso a veces se puede parar, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, ella es la que hace de funciones de alcaldesa, la más de las veces. Por ejemplo, y además lo hace a nombre del alcalde, ¿no? Exacto. Constantemente a nombre del alcalde. Ella recientemente, hace un par de semanas, fue a cerrar la perrera municipal y dijo, el alcalde manda a cerrar, a clausurar la perrera municipal. Y cualquier cosa que hace, la hace a nombre del alcalde. Sacando el alcalde cara por manda él, ¿no? A premiar a... El alcalde está preocupado por las calles. El alcalde... Ella ni siquiera actúa a nombre de sí misma, sino a nombre de un hombre que quiere mantenerse en el poder. Pero Andrea, ni siquiera es, no es algo suave, ¿no? De que solo quiere cubrirle las espaldas al alcalde o quiere trabajar por él, sino que también es una socapadora, es una cómplice del machismo y el acoso que el alcalde Percy Fernández en Santa Cruz ha tenido, no solo con sus compañeras de trabajo, no solo con la gente de la prensa, no solo con las mujeres que incluso lo acompañan ahí en el trabajo y en los actos de entrega de obras y demás. Ha tenido más de una vez situaciones de acoso. Claro, el acoso que ejerce Percy sobre las mujeres que están a su alrededor no es una cosa anecdótica, no es una cosa que pasó una o dos veces o tres veces, es una cosa que pasa constantemente, ¿no? Y eso, nosotras justamente viendo así, siempre estando atentas a estas cosas, cuando él en un evento público a una de sus concejalas la ha manoseado, enfrente de toda la gente, Angélica Sosa estaba al lado del alcalde y no ha sido capaz de hacer nada, ¿no? Ella declaró en algún momento, dice, que nunca le afectó las denuncias contra Percy por el acoso, porque para ella el alcalde es muy respetuoso y otorgador de oportunidades, porque ella había crecido con él, ¿no? Claro, lo está justificando en todo momento. Claro, lo justifica. Además, ella también se refiere al hecho de que ella ha crecido con él. ¿Por qué? Porque ella, por el ejercicio de distintos cargos que ha hecho dentro de la alcaldía, gracias a la confianza de Percy, es que ella está ahorita en el puesto en el que está, ¿no? Y se sirven el uno del otro, ¿no? Porque ella lo ayuda a mantenerse a él en el poder, muchas veces cual madre que lo lleva de la mano. Como bastón. Sí, como bastón, que lo lleva de un lado para otro como a un niño, ¿no? Y también él se sirve de ella porque él puede mantener ese espacio de poder, él puede mantener ese cargo de alcalde gracias a que ella saca cara y hace gestión y hace todo lo que hay que hacer. Exacto, o sea, no es algo que tengamos en contra de Angélica ni que la odiemos, ¿no? Incluso nos encanta que sea una aprovechadora de esa situación, pero es una cuestión de criticar esa posición que tiene ella como una de nosotras, como una de las mujeres en ese lugar de poder, en ese lugar cómodo de poder que le interesa tanto a ella como al alcalde. Por eso es que, no sé, yo no la denominaría, por ejemplo, una de nosotras, ¿no? Yo creo que Mujeres Creando ha tenido esa capacidad de darle un contenido político más importante al ser mujer, ¿no? Que no se trata solamente de tener una vagina, sino del contenido de lo que haces, ¿no? Porque el contenido que plantea Angélica Sosa dentro de su gestión también es ampliamente criticable, ¿no? Sí. Se han quitado un montón de espacios verdes, se han bajado árboles del cordón ecológicos, sean un montón de cosas que podemos criticar a su gestión, pero de lo que se trata es de ese abanderamiento que ella hace de ser mujer, ¿no? Incluso ella respalda mucho las elecciones de la reina, el Miss no sé qué, ella está siempre presta para esas cosas, para respaldar, incluso para financiar, ¿no, Laura? Exacto, para contarles un poco a la gente que nos está escuchando en La Paz, en Santa Cruz este año 2016 no íbamos a tener carnaval, no iba a haber reina, no iba a haber el gran esperado corso de corsos. Y la coronación de la reina, ¿no? Y que menos. Siempre tiene que ser una cosa muy glamorosa y etcétera. Exacto. Todo estaba ya cancelado porque justamente esta nueva reina, no recuerdo ahora bien el nombre, no era tan famosa pues como la Anabel Angus del año pasado. Entonces nadie la quería financiar. No había Paseña, no había Entel, no había ninguna empresa que la quiera financiar para que pueda asumir ese reinado y despilfarrar tanto dinero. ¿Y qué hace nuestro querido héroe alcalde y nuestra querida heroína concejala Angélica Sosa? Le pagan el carnaval con plata del municipio. Claro, y ahora la alcaldía es la que está financiando uno de estos emblemáticos eventos de cosificación de la mujer como es la reina del carnaval, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Porque, o sea, además de ser cómplice del macho, ¿no? Socapadora del acoso, se presta al juego de la cosificación de la mujer y además para lavarse la cara respalda y apoya programas como Yo Soy Mi Primer Amor de Maricruz Rivera, ¿no? Exacto. Y además utilizando el poder que tiene ahí, porque como lo decíamos en el anterior programa, muchas mujeres han sido obligadas prácticamente por la alcaldía, por medio del brazo de Angélica Sosa, a estar presentes ese día, ¿no? Preséntense con polera rosada y si no ese día se les va a dar polera y se les va a dar gorra y tienen que estar. Son funcionarias a las que se les ha obligado a marchar y a correr esas maratones bien idiotizantes, ¿no? Para nosotras las mujeres de Yo Soy Mi Primer Amor de la Maricruz Rivera. Claro, además sin cuestionarse todo lo que se hace alrededor de eso. O sea, porque por un lado estoy luchando contra la violencia al lado de la Maricruz Rivera y por otro lado estoy financiando concursos de mises. Y no hay esa capacidad, o sea, Claro, yo entiendo cuando dices, por un lado estoy luchando por las mujeres o vistiéndome de rosado por ellas, pero por otro lado no soy capaz ni de cuestionar a mi jefe, no soy capaz ni de cuestionar al alcalde con el que trabajo, al alcalde al que le doy la mano todos los días, con el que estoy todos los días, por incluso quizá mantener su estatus de poder, ¿no? Por no ser botada del trabajo como a muchas otras mujeres les está pasando ahora mismo en el aparato de poder. Sí, yo creo que en ese sentido hay varios niveles, ¿no? O sea, hay mujeres que sí se pueden poner en riesgo, hay mujeres que no, hay mujeres que están dispuestas, hay mujeres que no están dispuestas, ¿no? Y eso lo vemos muchas veces, yo lo he visto, la verdad los videos sobre acoso de Percy son espantosos, yo no sé si toda la gente lo ha visto, muchas veces pasa como algo anecdótico, como una cosa chistosa, ay, el Percy manos largas, una cosa así, muy liviana, sin embargo no es así, ¿no? Es una periodista que tal vez no se atreve a darle una bofetada porque capaz si la votan, o capaz si no se puede plantar ante el alcalde, y claro, ahí puede funcionar eso, pero el hecho es que yo como mujer, ¿cómo puedo ser tan funcional a un hombre tan machista, tan retrógrado, tan acosador, ¿no? Y además de frente, porque no es que se puede decir que es... que no lo veo. Claro, no es que si estaba a su lado, con Desiree, me dices tú el apellido, Laura. Desiree Durán. Con Desiree Durán, que en ese evento nadie se acuerda de lo que ella dijo, porque el escándalo era que le estaba metiendo mano, ¿no? Devaluando la palabra, devaluando a una de sus mismas autoridades, de su partido, de su oficina, o sea, a mí realmente no me cabe y me da mucha rabia, y sí, da mucha bronca que estas mujeres estén dispuestas constantemente a respaldar y a dar cara, ¿no? Y igual no solo a respaldar, sino también a criticar al otro polo, ¿no? Como exacto, charlábamos aquí fuera de cabina. Sí, sí, por ejemplo, y eso, yo no sé si en el caso de Angélica Sosa en algún momento ya se ha manifestado de esa forma, pero es un fenómeno con todas las mujeres que están en el poder, en espacios de poder, diputadas, concejalas, asambleístas, etcétera, que por ejemplo, si el Evo se lanza una de las innumerables, sí, uno de sus innumerables comentarios machistas, ¿qué hacen las mujeres de la oposición? Se juntan para dar conferencia de prensa y decir que el Evo es un machista, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es Doria Medina quien está ejerciendo violencia sobre una de las mujeres con las que trabaja? Se callan la boca. Y lo mismo viceversa, ¿no? No son capaces de criticar el machismo o a los hombres de su mismo partido, porque son funcionales a ellos, son dóciles a ellos y se sirven mutuamente para mantener ese poder, porque eso es por lo que están, ¿no? Para mantener el poder. Pero ya para ir un poco cerrando la conversación tan acalorada con Andrea, queremos igual dar ejemplos a nivel nacional, ¿no? En Bolivia tenemos a nuestras queridas compañeras mujeres también en el poder, como el caso de Gabriela Montaño, que es la... Bueno, ella ahorita está como presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Exacto, se me iba el nombre. Y Adriana Salvatierra también, que ella es senadora, ¿no? Claro, ella es senadora por Santa Cruz y yo creo que ninguna realmente se ha cuestionado el machismo que se puede ejercer dentro de su partido, uh-huh, sino más bien se ha tratado de sacar cara por el partido constantemente, ¿no? Ninguna de ellas dos. Y mira, si tenemos a una presidenta de la Cámara de Diputados como mujer, y aún las mujeres no podemos abortar, aún no tenemos justicia, aún si nos matan no pasa nada, aún si nos acosan en público no hay consecuencias. Yo no sé... ¿En qué se basan concretamente para decir que hay avances para las mujeres gracias a ellas. Quizás en unas cifras, ¿no? En temas de cifras. Sí, yo creo que se manejan con datos alejados de la realidad y que solamente están de figuretis, como en el caso que ha habido de la marcha, ni una menos, donde también han participado mujeres del gobierno. Y claro, ese sería el aporte a la lucha, que no sé si ni siquiera si es un aporte, pero bueno, creo que no va más allá. Claro, y además de ni siquiera aportar, también se cierran a no escuchar. Tú en el anterior programa me estabas comentando que Mujeres Creando ha hecho una propuesta concreta a Gabriela Montaño sobre la ley 348 y la cual no ha sido escuchada ni recibida. Sí, eso ya debe ser más de un año. Las compañeras de La Paz son las que mejor podrían desarrollar el tema, pero nosotras, claro, sí, tenemos propuestas y no son tampoco escuchadas por estas mujeres, ¿no? Y bueno, no sé, bueno, nos pone mal, pero nos pone mal en el sentido de que estamos dispuestas a trabajar por otro lado. No nos pone mal en el sentido ni de quitarnos las ganas de hacer las cosas, ni las ganas de seguir luchando, sino más bien de seguir con más rabia. Y bueno, simplemente para cerrar el tema, nos despedimos con un graffiti-advertencia que dice: cuidado, el patriarcado ahora se disfraza de mujer angurrienta de poder. Vamos a irnos con un temita musical, sin antes prometerles que seguimos con mucho más de Dosis de Rebeldía. Nos falta todavía un bloque, así que no se muevan. Estuvimos hablando sobre mujeres en el poder y vamos a continuar con mucho más después de este tema musical. Si viene el estallido, viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra. Y ahora nos vamos con el sector de Greta Vargas para desmitificar el amor romántico, para entender qué pasa con todo eso que nos han enseñado, qué significa el amor, ese veneno que nos han metido en las cabezas, en las venas, en la piel, en todo lado. La Greta, poquito a poco, nos los va desmenuzando para ir sacándonos. Bueno, estamos de nuevo con un sector para desmitificar el amor romántico. Y ahora tenemos una de las frases muy típicas, muy conocidas, que tal vez no se las dice explícitamente, pero es algo muy sabido, digamos, entre todas nosotras especialmente, ¿no? Y bueno, esta es la frase. Eres el único amor de mi vida. En primer lugar, es falso creer que existe un único amor en la vida, que lo es todo. Lo que sí podríamos afirmar es que todas y todos somos únicos e irrepetibles y nuestras formas de amar no se comparan las unas con las otras. Pero enunciar la frase como eres el único amor de mi vida, dándole un lugar preponderante en nuestra vida, es falso. Esta frase encierra una de las trampas más conocidas en nuestra sociedad patriarcal, y es que se refiere al mandato de exclusividad sexual, la monogamia, en otras palabras, al matrimonio. Este mandato patriarcal, que se aplica de forma muy suave y permisiva para los hombres, pero muy estricta y prejuiciosa para las mujeres. Mientras que para ellos mantener relaciones sexuales y afectivas con varias mujeres simultáneamente no les significa nada, ni siquiera un rubor en la cara, porque se creen libres en nuestra sociedad y juegan y tienen toda esa tolerancia y permisividad de parte de todos y todas, para nosotros en cambio puede costarnos hasta la vida. Y eso lo vemos reflejado en algunos titulares amarillistas de la prensa. La mató por celos. Sin embargo, cada vez más mujeres defienden y ejercen su libertad en todo el sentido de la palabra, sea sexual, económica, social, etcétera, etcétera. Por eso ya no es un objetivo en la vida de una mujer el matrimonio, porque sabe que no existe un único amor en la vida, porque en realidad todas y todos podemos enamorarnos y tenemos la capacidad de enamorarnos varias veces en nuestra vida. Bueno, esa es la frase que me toca analizar ahora. Nos vemos a la siguiente. Estoy con ustedes, soy yo, soy Greta Vargas y hasta la siguiente. Chau. Bueno, agradecerle a Greta Vargas, a nuestra compañera también del movimiento en Santa Cruz, por regalarnos este espacio tan lindo y tan reflexivo, ¿no? Para analizar el amor romántico. Cada programa ella nos está dando una pequeña dosis para desmitificar el amor romántico. Ha llegado el momento de despedirnos, Andrea. Sí, despedirnos, pero despedirnos haciendo varias invitaciones para que puedan seguir cerca de nosotras, mucho más cerca la gente que nos escucha desde Santa Cruz. Tenemos nosotras un servicio del que no les habíamos hablado antes, que es un servicio de psicología con una psicóloga buenísima que se llama Andreína Gómez. Ella es compañera de Mujeres Creando y ella desarrolla su trabajo desde una perspectiva distinta de la que la va a desarrollar cualquier otro psicólogo ella atiende con cita previa y pueden obtener su información y cualquier cita que ustedes quieran directamente en nuestra casa o llamándola a su número de celular. Claro, y además que es el enfoque feminista el que ella le pone a cada sesión, ¿no? No, si usted, amiga o compañera que está pasando por un momento bien delicado en su vida y necesita apoyo psicológico, vaya ahí a Los Deseos de la Virgen, a la Casa de Mujeres Creando, que la encuentra a nuestra querida amiga Andreína todos los días. Sí, y si no, pueden llamarla directamente al 76 33 17 71 para programar una cita. Entre otras invitaciones que les tenemos es la invitación diaria que les tenemos siempre de venir a almorzar a nuestra casa. Está 16 bolivianos el almuerzo, es comida muy deliciosa, la preparamos con mucha creatividad, con mucho cariño, y también atendemos el café todas las tardes y pueden venir a comer masitas bien ricas. Así es, rico, barato, con buena calidad y con garantía de ser higiénicamente preparados por las compañeras, por Mavi, por Carmencita también. Sí, entonces les esperamos todos los días de lunes a viernes y el almuerzo también el día sábado en la Arenales 284, que queda entre La Aroma y Murillo, bien cerquita de la iglesia San Francisco. Bueno, Andrea, nos iremos, ya el tiempo se nos va. Pero no se olvide a todas las personas que nos han estado escuchando, si quiere mucha más dosis de rebeldía, nos vemos o nos escucharemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana por Radio Bocina y por Radio Deseo. Eso es cierto, los esperamos hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.